Sí, 2009. Zeta, escritor. One. Y ya no espero que el párpado se llene, viendo que con la fe nada a mis manos viene. Ya no busco la verdad, porque dime qué la tiene. Será mercadotecnia subliminal lo que nos mantiene. Hay un déficit entre amor y dinero. No hace falta nada contigo, porque por ti me muero. Será una carta de amor, un beso, un rezo. Dime cuánto realmente, puta madre, te intereso. Soy como mantis religiosa, puedo amarte y odiarte. En esta vida y otra no podré olvidarte. Vida corta, como burbujas de jabón, explotan saturadas de alegría, corazón. Hoy te amo, ayer también, mañana tal vez. Pregunto, augúrale a la estrella que robé y te regalé. No sé cómo un abrazo en angustia puede calmarme. No sé cómo puedes lastimarme, odiarme, llamarme. La novia del poeta debe ser como un sueño, como elegía esplendente de una tarde estival. Delicada, precisa, de ojos gris y alba frente, como azucena enferma de un jardín elocuente. Y drénate, que fluye el río. Dime te amo en un suspiro, en espera mientras sonrío. Y escúpelo ya, que salga todo, que salgan lágrimas esas carectas a modo de coro. Y grítalo, que emerge el viento, dímelo, arráncalo del alma y dime todos tus lamentos. Sí, ódiame como cualquiera y piensa sin la pena que es cada noche mi alma quien te espera. Ámame como lo haces, no masca mi sangre como el poeta más sus frases. Y mírame como la luna, a veces soy el oscuro, a veces soy el sol que cura la bruma. Y exhala las migajas de alegría que algún día tuvieran las sonrisas de cuando niña. Y róbame un beso de vez en cuando. Abrázame fuerte cuando en tu corazón cabalgo. Apriétame el alma sin ardor, sosténmela muy fuerte para empaparte de amor. Y lucha si mi alma no te escucha, no te escondas como un niño, guarda miedos bajo capucha. Y reza por la vida de nuestra vida, y escupe un suerte al viento si nuestro amor se te olvida. Y ámame por siempre, si así lo quieres, pero nunca me digas que por mí te mueres. La novia del poeta debe ser como una mitológica simple, que en el ritual avieso de la prosa conviva la tristeza del mar, y en floración de un beso sean sus labios de lámpara votiva los que enciendan el precio.